Llegó el momento de aprender, descubrir y disfrutar. Esto es EduLab, un programa educativo diferente, donde el conocimiento se combina con la mejor música. Todos los sábados, Fernando Paiva Belsarena te acompaña en este laboratorio de ideas, culturas y entretenimiento. Porque aprender también suena bien. Aquí comienza EduLab. Muy, pero muy buenos días, ardillas. Bienvenidos a este espacio que hoy comienza su camino en la Amatista FM 90.7. EduLab, un laboratorio de ideas, aprendizajes y experiencias pensando para crecer juntos. Desde aquí abrimos las puertas a la educación, la tecnología y la cultura, con la convicción de que compartir conocimiento es sembrar futuro. Este primer programa es una invitación a descubrir, a dialogar y a construir comunidad, porque aprender es transformar y transformar es avanzar. Quédense con nosotros, comienza EduLab, donde la educación se escucha, se siente y se vive. Bien, quise compartir con ustedes el primer día esta breve introducción. Para nosotros y para mí personalmente realmente es un honor estar presente en esta legendaria y prestigiosa emisora. En primer lugar, quiero agradecer a Roberto Murillo, que nos abrió las puertas de la radio. Tuvimos una reunión y una charla muy amena con Roberto y aceptó esta propuesta que vamos a compartir con ustedes todos los sábados. ¿De qué se trata EduLab? Bueno, EduLab es un programa 100% de carácter educativo, además musical, por supuesto. Por aquí van a estar presentes docentes, alumnos y personas que están vinculadas a la cultura, a la educación de nuestro departamento. Les cuento, EduLab tiene dos secciones. La primera se llama EduLab en verso. ¿De qué se trata? Bueno, en EduLab en verso vamos a estar todos los sábados compartiendo poemas de grandes autores y posteriormente se realizará un análisis de ese poema que se dio lectura. Bien, la segunda sección del programa EduLab se trata de EduLab presenta sus raíces. En este caso vamos a estar realizando un homenaje a personas que trascendieron en el departamento de Artigas, tanto a nivel cultural, a nivel político, a nivel deportivo, etc. Es un pequeño homenaje a esas grandes personas o grandes personajes de la ciudad de Artigas. Bien, y en lo que concierne a la música, muy buena música para compartir con ustedes y hacer en conjunto un sábado mucho más ameno. Bienvenidos, comienza EduLab en el 90.7 de Amatista FM. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Impresionante. Tengo un tractor amarillo. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Bien, seguimos compartiendo con ustedes noticias de carácter educativo. Esto es EduLab, programa que se difunde aquí todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 te acompañamos en Amatista FM 90.7. Tu corazón. Bien, noticia realmente espectacular para lo que tiene que ver relacionado al sistema educativo de la ciudad de Artigas. Felicitaciones a todos los componentes de la escuela agraria, al equipo director, docentes y alumnos. Bien, la escuela agraria de Artigas está celebrando con mucho orgullo la participación de la estudiante Rocío Machado Gardela en el campamento latinoamericano de clubes de ciencia realizado en Arequipa, departamento de La Valleja. Rocío fue la única estudiante agraria del país en integrar este encuentro, que reunió a jóvenes de distintas regiones con el objetivo de compartir experiencias, aprender y proyectar la ciencia hacia el futuro. Su presencia no solo representa a la escuela agraria, sino también al esfuerzo y la dedicación de los estudiantes agrarios de todo el Uruguay, demostrando que la innovación y el conocimiento también florecen desde el ámbito rural. Felicitamos a Rocío por este logro y la animamos a seguir siendo ejemplo de compromiso, talento y vocación científica. También cabe acotar que detrás de esta excelente alumna hay un docente espectacular. El año pasado entrevistamos en dos oportunidades a la orientadora del Club de Ciencia, la ingeniera agrónoma Fernanda Barrios. Rocío Machado es alumna de la ingeniera agrónoma Fernanda Barrios. Ellos participaron de la Feria Departamental de Clubes de Ciencia y al recibir la mención especial les dio el pasaje a la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Debido a la calidad de su proyecto, de su trabajo y también a la defensa realmente formidable que realizaron las estudiantes, lograron este premio para participar del campamento latinoamericano de clubes de ciencia. Y ahí estuvo Rocío Machado Gardela representando al departamento de Artigas y específicamente a la Escuela Agraria de Artigas. Reiteramos, felicitaciones a toda la Escuela Agraria en su conjunto y muy especialmente a Rocío Machado Gardela y a la docente ingeniera agrónoma Fernanda Barrios. Reiteramos, esto es EduLab, programa que se transmite todos los sábados a partir de las 8 de la mañana aquí en el 90.7. Continuamos con la parte musical de nuestro programa, porque aquí la música, como ustedes saben, no se detiene. Pleasure, I know I wanna change that.

Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Muy bien, les cuento que estás en compañía de la 90.7 Amatista FM y el programa EduLab, programa que se difunde todos los sábados a partir de las 8 de la mañana aquí en el 90.7 del dial. Hasta las 10 de la mañana te acompañamos, ¿eh? Bien, te cuento a vos que tenés vehículo, automóvil que es automático, importantísimo, ¿eh? Automecánica Paniza y Lubricentro, ahora como siempre, innovando, presenta el cambio de líquido de caja de cambios, un servicio exclusivo que en muy pocos lugares del Uruguay encontrarás. Te cuento, si tenés un vehículo que es automático, a cada tanto tiempo, tantos kilómetros, hay que realizar el cambio de líquido, que es realmente importantísimo para que el sistema funcione de forma óptima. Y bueno, ahí Mecánica Paniza tiene la solución. Así que repito, Mecánica Paniza incorporó el cambio de líquido de caja para vehículos automáticos. Visitanos en calle Rincón número 12. Reservá tu turno al 477-259-22. Reservá tu turno hoy y sentí la diferencia. Mecánica Paniza. Bien, en otro orden, estimados, les cuento que ya está el lanzamiento de los programas de eficiencia energética en centros educativos. Hay un evento que está fijado para el martes 17 de marzo a partir de las 15 horas, se va a transmitir en vivo. Mediante este concurso se promueve el desarrollo de proyectos de eficiencia energética liderados por estudiantes y docentes en centros educativos de secundaria y UTU. Como todos los años, ya nos tiene acostumbrado el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y además la UTE, invitan al evento virtual de la presentación de los programas de eficiencia energética en el ámbito educativo. También forman parte de este trabajo Técnicas en Red y Divulgación Escolar, UTE, y el concurso de eficiencia energética para UTU y secundaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esta iniciativa busca promover el involucramiento en el proceso de identificación de oportunidades de mejora, fomentando de esta manera la búsqueda de soluciones y alternativas para el uso eficiente de la energía, generando así una mayor concientización sobre el tema a partir de prácticas y experiencias. El concurso es realmente una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería, propuesto por primera vez en el año 2016, contando con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, y CEIBAL. Realmente vale la pena presentar el proyecto en el centro educativo donde formes parte. En el año 2018